para ser esclavos. ¿Qué cuentan? Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido de la hacha aún sigue. El programa se nos pone de un color muy verde, muy bonito, y sobre todo después de una lluvia está mucho más verde, el aire mucho más limpio y todo está en orden, porque viene pues esta mañana nuevamente nuestro amigo Guillermo Contreras a contarnos cosas muy, muy, muy interesantes. Guillermo, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, cómo estamos, amigo? Bien, pero el aire está poco tiempo limpio. Sí, porque dura la lluvia, ¿no? Enseguida las emisiones del transporte, sobre todo. El sábado pasado dijimos que esta semana hablaríamos del transporte. Sí. Enseguida las emisiones del transporte se encargarán de que el aire esté cargado de gases contaminantes. Hoy esta agua es mucha, es poca. Aún tiene que llover más, ¿verdad? Hombre, la media cordobesa son de 570 litros al año, me parece. 570 litros. Sí, madre. Sí. No llegamos. No es mucho. Vamos, normalmente ya digo que es la media y en un año normal se alcanza. Este año, la verdad es que no sé, desde septiembre, octubre, que empieza a contarse el año agrícola, no sé lo que habrá caído, pero... No mucho, ¿eh? Bueno, 150, 200 litros, habrán caído 50 o 60 estos días. Tenemos un campesino que nos previno en el mes de septiembre, no sé cuándo fue el programa, nos decía que este invierno caerían 700 litros. Fue Alfonso, seguramente, Alfonso, ¿no? Que sí. Trabaja las calendas esas. Sí, sí, sí. No, sí. Las cabañuelas. Sí. Bueno, él lo dijo. No sé si llegamos o no. No sé si funcionan las predicciones de Alfonso, pero para todo lo demás es muy bueno. Es bueno. Sí, sí. Bueno, vamos a comprobarlo, ¿eh? Porque aún falta abril, que aguas mil, como dicen. Sí, ¿no? Sí, sí. A ver si llegamos. Sí, sí. Bueno, cuéntanos, pues, eso de las contaminaciones. Vamos a hablar del transporte, dijimos, ¿no? Porque acabamos diciendo que en España el 97% del transporte se mueve con energías fósiles. Pues no es cierto, no es el 97%, es el 97,5%. ¿Cómo nos mientes, eh? Sí. El resto, los dos puntos y pico que quedan, es biocombustible, casi un 2%, y solamente el 0,5% del transporte en España es eléctrico. Solamente el 0,5%, esto incluye ferrocarril, pero también incluye pues los pocos vehículos eléctricos que circulen, ¿no? ¿Consecuencia de esta presencia tremenda del combustible fósil en el transporte en España? Pues la consecuencia es que si en el mundo, a escala planetaria, el 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero son ocasionadas por el transporte, en España el 26%, casi el doble de la media planetaria. El 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero son ocasionadas por el transporte. Bien, como he dicho, pues porque es un transporte fundamentalmente fósil y en absoluto electrificado. Claro, tenemos las famosas líneas de AVE. En algunas cosas somos líderes, sobre todo en darles contratos de grandes infraestructuras a las compañías constructoras que luego llenan los bolsillos de quien se tercie, ¿no? Entonces, efectivamente, en España tenemos muchísimas líneas de AVE. Somos el segundo país del mundo en vías, en kilómetros de AVE en el cómputo global. ¿De AVE o ferrocarril? De AVE, de alta velocidad. En su conjunto de ferrocarril tenemos 15.000 kilómetros, pero ya decíamos el otro día que 9.000 de esos 15.000 kilómetros, 9.000 no son eléctricos, ¿eh? Son básicamente, yo creo que es diésel, ¿no? Bien. Bueno, pues de estas 15.000 kilómetros de vías de AVE que tenemos, 2.600 son alta velocidad. El segundo país en el mundo, detrás de China. Solamente los chinos tienen más kilómetros de vías de alta velocidad. ¿Y cómo se concibe la alta velocidad en España? Pues se concibe de forma ruinosa. Está diseñada para transportar a gente con recursos y, a cambio, las líneas de pasajeros y el transporte de mercancías pues se quedan en un quinto plano. A pesar de ser el segundo país del mundo en líneas de AVE, transportamos solo el 20% de los pasajeros de alta velocidad que se transportan en Francia. Es decir, que nuestros trenes de AVE van vacíos. Relativamente vacíos. Vaya. Y solamente el 7% de los pasajeros que se mueven en alta velocidad en Japón. Siendo un país con más kilómetros de AVE que Japón, solamente transportamos el 7% de los pasajeros que se mueven en alta velocidad en Japón. Esto dice mucho de cómo está concebida la alta velocidad. En definitiva, la alta velocidad, al igual que las infraestructuras de autovías y autopistas, pues están diseñadas para llenar los bolsillos de las constructoras, ¿no? Pero en todo caso, no sé, una pregunta, ¿eh? Si tenemos que ir a Madrid desde Córdoba en coche, tardaremos mucho más tiempo que en AVE. Pero es que hay una fórmula intermedia entre el AVE y el cercanías que puede tardar 4 o 5 horas. Es que hay trenes que no son de alta velocidad, que no requieren ese trazado. Sabéis que la alta velocidad requiere un trazado muy especial, porque las curvas tienen que tener un radio amplísimo para que el tren no se salga, ¿no? Y no puede haber inclinaciones, pues, tampoco, ¿no? Yo no sé ya el sí, tiene que ser la, todo el desnivel plano, que pueda. Sí, sí. Pero hay otro modelo, que es el modelo de velocidad media, no sé exactamente, no lo he estudiado, pero que te permitiría llegar a Madrid en 2 horas y media, por ejemplo, en un tren normal, convencional, en un buen tren con una buena vía. Llegar a Madrid en 2 horas y media es un lujazo. En 1:40, vamos, es un suspiro, no te da tiempo ni a leer el periódico. Y si quiere ir a Madrid, no nos queda más remedio que cogerlo, porque es que no hay otras vías. Mira, en los últimos años, el transporte por mercancía representaba el 7% en ferrocarril, el 7% de los desplazamientos en ferrocarril. Ahora el transporte de mercancía solamente representa el 4% de los transportes en ferrocarril. ¿Solo? Claro, si es que se están cepillando el ferrocarril convencional. Salvo los cercanías en las grandes capitales como Madrid y Barcelona, que funcionan relativamente bien, salvo los cercanías, que es una especie de mix entre metro y tren, ¿no? Muchos de ellos son Yo lo he vivido en Cataluña. Sí, salvo, toda la gente vive en su chalet, sí, pero va hasta la estación con el coche, sí, lo deja ahí, y a Barcelona las cercanías se dirigen en tren. Funcionan relativamente bien, pero el resto de las comunicaciones para moverse por el Estado español en tren, pues es en tren normal, convencional, es prácticamente imposible. Uh-huh. Bueno, entonces esa es la situación. Por eso esa presencia transporte tan fuerte del combustible fósil en los movimientos en los desplazamientos en el Estado español, ¿vale? Bueno, esas son un poco las emisiones y el papel del combustible fósil en lo que es alta velocidad, kilómetros de autovía, de autopista, etcétera. Pero también podríamos hablar de otras formas de transporte, como sería el tema de los aeropuertos, ¿no? España tiene 48 aeropuertos. Para 44 millones de habitantes, 48 aeropuertos. Alemania, que tiene el doble de población, 82 millones de habitantes, tiene solamente 24 aeropuertos. A ver, ¿por qué? ¿No? Claro, ¿por qué tanto aeropuerto? Pues por lo mismo, para construimos grandes infraestructuras que llenen el bolsillo de las empresas constructoras y que ellos a la vez no llenen nuestros bolsillos. ¿Cuál es la situación en aeropuertos? Pues se calcula que el umbral de rentabilidad de pasajeros en un aeropuerto es de 3 millones. Por debajo de 3 millones un aeropuerto pierde dinero. Dinero que pagamos entre todos, ¿eh? Uh-huh. Los que montan en el avión y los que no montamos en avión, claro. ¿Y qué opinas tú del aeropuerto de aquí de Córdoba? En definitiva, los que no montamos en avión pagamos el billete barato a los que sí montan en avión. El aeropuerto uh-huh. de Córdoba tiene en torno a 7.000 pasajeros al año. Hay otros en el Estado español como el de Córdoba, no es el único. Está el de Huesca, hay aeropuertos pequeños. Ya digo, con 48 aeropuertos, pues solo 15 aeropuertos superan los 3 millones, que es el umbral de rentabilidad. Uh-huh. Y muchos de ellos no llegan ni siquiera a los 100.000 pasajeros. Entonces, esto es otro auténtico disparate, ¿no? Esto es la derecha en el Estado español, gobierne quien gobierne, la derecha económica ha ido imponiendo sus condiciones, ha ido imponiendo grandes infraestructuras, puertos, aeropuertos, autopistas, autovías. Un aeropuerto que tiene muy cerca, como es en Málaga o como es en Sevilla, grandes aeropuertos a 140, 170 kilómetros, pues obviamente va a ser siempre un aeropuerto ruinoso. Yo estoy seguro que para mover a esos 7.000 pasajeros, si les pagáramos el taxi a San Pablo, aeropuerto de Sevilla, nos saldría más barato llevarlos en taxi al aeropuerto de Sevilla que mantener el aeropuerto de Córdoba. Seguro, habría que hacer cuentas y ver cuánto cuesta un taxi, 7.000 pasajeros, ida y vuelta, 100 euros por viaje, pues seguro que es más barato llevarles gratis en taxi a San Pablo que mantener abierta esta locura de aeropuerto. Pero ¿qué ocurre? Que toda la fuerza viva es de la ciudad, los medios de comunicación los primeros, por supuesto los empresarios, CECO, los sindicatos de mayoritarios, comisiones, UGT, a todo el mundo se le llena la boca del aeropuerto de Córdoba, el aeropuerto de Córdoba, el aeropuerto de Córdoba. Pues el aeropuerto de Córdoba es una ruina que estamos pagando entre todos y todas. Estaban muy contentos los trabajadores, ¿eh? Los trabajadores del aeropuerto, bueno, para ellos es una garantía, claro, garantía, para su puesto de trabajo, lógicamente, pero eso no es el sentir de una parte importante de la población cordobesa, que pedimos otro modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo sostenible y no este modelo de consumo acelerado de recursos energéticos y recursos materiales. Pues vamos a tener que seguir hablando del aeropuerto porque, como tú bien dices, todos están, las fuerzas vivas de esta ciudad están muy contentas con el aeropuerto. Sí, sí, esos son lo que llaman mitos sociológicos. Uh-huh. Mitos sociológicos es aquello que todo el mundo, las grandes mayorías afirman que es necesario, que es fundamental, que, y luego realmente no está demostrado que eso sea así. Incluso la lógica, el sentido común ciudadano dice todo lo contrario, ¿no? Entonces el aeropuerto de Córdoba es uno de esos mitos urbanos que se apoya desde la superestructura. El sistema está diseñado de forma que tiene un aparato de comunicación, un aparato de coerción y de persuasión brutal, y tú, si tú haces una encuesta a los 320.000 cordobeses y cordobesas y les preguntas si creen que el aeropuerto es importante, pues seguramente te contestarán que para el futuro de la ciudad, que para la economía de la ciudad es importantísimo, ¿no? Pero claro, son mitos sociológicos, ¿no? Y mitos que hay que desmontar, pues utilizando estos medios, estos modestos medios. Un día tendríamos que hablar de eso más con datos y darnos cuenta de qué significa un aeropuerto ruinoso, ¿no?, para la ciudad. Bueno, los datos están ahí, son 7.000 pasajeros año, pero año tras otro, eso no es nada nuevo, ¿no? Es un aeropuerto que está en zona inundable, así es que tú me contarás, pues cuando llegue el río y diga aquí estoy yo, pues inundará parte de las pistas del aeropuerto, claro. Entre otras muchas cosas. Vaya. Muy bien, no sé la hora que es, ¿no? Tenemos son ya cuidado, las 11, ¿no? Claro. Ya son las 11. Sí. Se ha despistado. Nos va el tiempo volando. Esta mañana a mí con los compañeros, tenemos que cortar. Sí, sí. Nada, pues Guillermo, dejaremos para el próximo sábado los demás temas. Muy bien. Pues muchas gracias por estar esta mañana. Adiós, gracias. Gracias, amigo. Gracias. Adiós.